¿Cómo está mi gente? It's your boy DJ Don Q chilling here, planetcandela.com. Don't forget to check out my show, El Fuego Mix, 8 p.m. every Saturday night. Ra! Pásame la botella. Always encendido. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Planet Candela. Check it out. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. PlanetCandela.com. Just sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Okay. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose

profesor DJ Don Q with the Saturday Fuego Mix on PlanetCandela.com. Bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatac, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, alabao. Muy temprana edad, por eso vivió traumado. Luego superó su trauma, le entró duro a los insectos. Ahora nadie lo detiene. Dice que se lleva ondeado. El señor se la navega con su cuerno por un lado. ¡Ay, no va! Llevarte a un sitio that you've never been to before. para Santo Domingo, vamos pa' Puerto Rico, baby, let's travel the world. Cuando estoy contigo eres mi Latin girl. Oh, oh, oh, oh, oh, eres mi Latin girl. Oh, oh, oh, oh. Tomei coragem e comecei a falar. Don Q. Bye. Always encendido. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Just give me the lights and pass the joke. One, two, three, four. Estamos explotando, tú no tienes ni uno, deja de estar paquete. en la avenida gastando lo mío. Pa' beber yo siempre con lo mío, mientras que pa' vacilar tú tienes que hacer lío. Yo estoy en la silla, tú no te la silla. Yo estoy en la silla, tú no te la silla. Yo estoy en la silla, tú no te la silla. Yo estoy brillando pa' lo muy tú te quilla. Yo estoy en la silla, tú no te la silla. Yo estoy en la silla. You're listening to the professor. Y no me culpen a mí, porque mi barrio siempre es wiki, nalga grande, hierba y Marlboro Light. Siempre es wiki, nalga grande, hierba y Marlboro Light. Siempre es wiki, nalga grande, hierba y Marlboro Light. Cristo Rey, barrio de sicariedad y maldad, donde nunca hay pa' comer, pero sí pa' vacilar. Los tiguerones con los pistolones. Boom.